El que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso que yo te digo que es importante, porque Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida y vida eterna. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios quiere darte vida y vida plena. Quiere mostrarte el todo y en todo. Quiere manifestarse a tu vida. Esta noche tiene que ser una noche especial para ti. Esta noche no puede ser cualquier noche. Hoy esta noche es una noche de salvación. Es una noche en la cual el Señor se manifestará a tu corazón. Y sí, y lo hará. Y lo hará. Y lo hará. Solamente cree. Solamente cree y dispone tu corazón, dispone tu voluntad. Y yo te pido que tú en tu corazón anheles seguir a Jesucristo, que es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor que nos puede suceder. Así que, amados hermanos, amados amigos, les pido que los hermanos estemos orando, que estemos orando lo que va a suceder en este lugar. Ahí está la promesa que recién les dije, el derramamiento del Espíritu Santo. Y para recibirla, para que seamos derramados y llenos del Espíritu Santo, hay que aceptar a Jesucristo. Así que yo les quiero invitar, así sencillo, verdadero y profundo, ponernos en pie. Que nos pongamos en pie. Para que Dios haga lo que tiene que hacer y lo que quiera hacer con nuestros hermanos, con nuestros amigos que están en este lugar hoy en día. Ahí está la promesa. Para que esa promesa se cumpla en nosotros, hay que recibir al Señor. Y cuando recibimos al Señor, pasamos de muerte a vida. Y pasamos de muerte a salvación. Y empezamos a recibir y a conocer la vida eterna. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, hemos compartido tu palabra, Dios eterno. Tú estás en este lugar y tú estás llamando, Señor. Yo lo creo, Dios mío, tengo fe, que sé que tú estás llamando en este día y que has traído, Dios mío, algunos cansados, otros trabajados, otros con el sentimiento, Dios mío, de soledad. Tú conoces todos los que están en este lugar, Padre bueno, y tú hoy día quieres llamarlo a ser parte de tus redimidos, parte de tus hijos. Quieres llamarlo a ser nuevos creyentes en ti. En este siglo XXI, siglo difícil, complejo, tú sigues llamando, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, haz la obra que tienes que hacer en los corazones. Y aquí tú conoces a todos, jóvenes, niños, adultos. No sé quién está en este lugar, tú lo sabes, Señor, y tú ahora lo estás llamando. Espíritu Santo de Dios, tráelo a este lugar. ¿Cómo están? Así como están quietitos, quiero que venga acá adelante y reciba al Señor Jesucristo. Él te quiere salvar, Él te quiere dar vida eterna. Te pido haga esta noche una decisión de fe creyendo que Dios está en este lugar. Quiero invitarte que pases acá adelante, que te acompañe la persona que te compartió, que te trajo a este lugar y que puedas recibirle. Dios te está llamando en estos tiempos finales. Dios te está llamando y te dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ven a este lugar porque aquí hay salvación y hay vida eterna. Ven a este lugar porque Dios te está llamando. Espíritu Santo de Dios, trae y salva. Espíritu Santo de Dios, trae y salva. El que ha venido por primera vez a este lugar, en el nombre de Jesús, yo le invito a que salga y venga acá para que hagamos una oración juntos. En el nombre de Jesús, venga acá y podamos orar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el santo, el puro, el sin mancha, el que perdonó a la prostituta, sí, ese Jesús hoy día te quiere salvar. Yo sé que hay más personas en este lugar y a lo mejor tienen temor, pero yo quiero que vengan acá porque hay salvación. Yo se lo digo de verdad. Dios quiere darte salvación y vida eterna. Él quiere que tú le conozcas. El amor de Dios está en este lugar. Ven acá y recibe a Jesucristo. Su amor es tierno, su amor es poderoso, su amor está lleno, pero lleno de aventuras. Su amor está lleno, pero lleno de eternidad. En la cruz del Calvario hay perdón de pecado. En la cruz del Calvario hay redención. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.